Antes de irnos, unas pastillitas crean un chip que reemplaza el vaso con B larga y Z. Un equipo de científicos españoles ha logrado un gran avance en microingeniería al crear un chip que es capaz de actuar como el bazo para filtrar los glóbulos rojos de la sangre. El nuevo bazo en 3D, que es completamente funcional, imita el control de circulación de la sangre, filtrando y destruyendo selectivamente glóbulos rojos, viejos, microorganismos y glóbulos rojos parasitados por malaria, por lo que podría ser utilizado para detectar posibles fármacos contra la malaria y otro tipo de enfermedades hematológicas. ¿Qué pasa? ¿Usted pensaba en un vaso de agua metido en un chip? No, no era eso. Y les cuento, esta noticia que voy a dar es impresionante. Dentro de poco, solo con un teléfono celular, vamos a poder averiguar qué enfermedad tenemos, siempre y cuando sea de origen bacteriana o virósica. Uno que tenía ganas de desprenderse del celular ya no vamos a poder. Así que ahora, en breve, el celular nos dirá qué ropa ponernos, a quién visitar, qué pensar y vaya a saber cuántas cosas más. Llega la capa de insonoridad, ¿eh? Un equipo de expertos en ingeniería computacional y eléctrica de la Universidad de Duke en Estados Unidos ha desarrollado una estructura tridimensional capaz de desviar las ondas de sonido de tal modo que se comporta como si el sonido y cualquier objeto situado en su interior no estuviesen realmente allí. Para probar su eficacia, científicos cubrieron con este invento una pequeña esfera y la bombardearon literalmente con ondas de sonido emitidas desde diferentes puntos sin que fuera alcanzada. El primer interesado, dice la información, habría sido nada menos que el mítico Harry Potter, que, sumado a su capa de invisibilidad, pasaría totalmente de largo de un montón de pavadas. El sol, aunque no lo veamos, siempre está y hay un nuevo proyecto para obtener energía solar desde el espacio. Los proyectos para aprovechar una fuente limpia e inagotable de energía llevan las investigaciones más allá de la Tierra. Una publicación dice que la Marina Norteamericana está desarrollando el concepto de una gigantesca instalación que orbitaría en el espacio tan grande como 9 campos de fútbol. Los ingenieros del laboratorio de investigación ya han diseñado un módulo con 3 partes diferenciadas. Un panel fotovoltaico, un dispositivo electrónico que convierte la energía en radiofrecuencia y una antena que la dirige a los receptores de la Tierra. Actualmente el transporte de fuel, generadores eléctricos a esos emplazamientos es complejo, caro y peligroso. En resumen, paneles solares, pero en el espacio. Y por cierto, menos caro, menos difícil y más peligroso. Vamos a poder reciclar en casa con algo que solemos hacer muy frecuentemente. La impresora que permite borrar la tinta y reutilizar el papel. Toshiba ha lanzado la primera de estas máquinas multifuncionales que permiten borrar y reutilizar el papel impreso hasta 5 veces. Entonces así disminuimos el consumo de papel, que es tan nocivo para la ecología. ¿Cómo se hace? A partir de una tinta especial que se borra con calor y permite el proceso hasta 5 veces. Ahora, hay un problema. Siempre. Este papel no podría ser utilizado para cartas de contenido hot, porque se borrarían inmediatamente. ¡Arre de Troya! Señal que estamos vivos. Justo terminamos nuestro programa del día de hoy, amigos. ¿Hay futuro? Hay futuro. Hay futuro. Se queda con Felipe Piña, historias de nuestra historia. A gran Piña argentino, ¡salud! ¡Feliz futuro para todo el mundo! ¿Eh?